bienvenidos, bienvenidas somos los oyentes una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Seguimos hablando acerca del libro de Daniel, de este título que significa mucho, del polvo a las estrellas. Vamos a conversar con nuestro amigo colaborador de este trimestre, don Heraldo Herrera, que es bienvenido. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque la emisora va a hacer algunos cambios en los futuros programas. Y vamos a ver qué conllevan esos cambios. Vamos a seguir estudiando acerca de la palabra de Dios, cómo interpretar la Biblia, por ejemplo. Va a ser un tema bastante interesante. Para mí también, Raúl, constituye un privilegio, una alegría, un placer haber participado estos 6 meses aquí colaborando en Diálogo Bíblico. Así es la vida. Bueno, ¿qué podemos decir terminando ya este momento? Bueno, a propósito, queremos invitarlo para que usted sintonice la radio o visite la página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar ustedes estos audios, otros comentarios acerca de lo que es el capítulo 12 de Daniel, y también www.escuelasabática.cl. Así que son bienvenidos a estos programas y al resumen. Bueno, leí de una anécdota media curiosa, pero dice bastante. Dice que un grupo de estudiantes se reunió a estudiar Daniel y se le empezó a cuestionar, a confundir el libro de Daniel, y la verdad que fue mucho el esfuerzo y hasta llegaron a frustrarse por entender el libro. Así que decidieron hacer un paréntesis, fueron al gimnasio, a un gimnasio, ¿no es cierto?, a jugar un baloncesto, qué sé yo, estaban allí, jugaron un partido, y cuando terminaron, uno de los estudiantes miró que en la esquina el cuidador estaba leyendo un libro. Entonces le dice: ¿y usted qué está leyendo? El libro de Daniel, le dice. ¿Y usted entiende el libro de Daniel? Y me pareció tan interesante lo que él le respondió. Él le dice: ah, tú no puedes entender eso, le dice. Claro, porque el teólogo a veces se levanta tanto que no entiende las cosas simples de la vida. Y él le dice: sí, puedo, respondió. Es bastante sencillo. Dios gana. Eso es lo importante, el final feliz. Ahora, Raúl, yo quiero reflexionar en los siguientes términos. En nuestra cultura individualista, exitista, competitiva, es fácil olvidar que el cristianismo es primariamente comunitario y que la mayor parte del Nuevo Testamento se escribió para un vosotros. Ustedes, un grupo de creyentes que adoran, que trabajan juntos en la edificación del reino de Dios. Y eso a veces tiende a olvidársenos. Es verdad que la salvación es algo individual, pero el Señor va a venir a buscar a un grupo, a una iglesia. Y cuando Miguel, como hemos estudiado, se levanta al final, en el tiempo del fin, ¿cierto?, va a rescatar a un grupo, no a una persona, a un grupo, la iglesia, ¿cierto? Uh-huh. Y ahora, esta iglesia, durante toda la eternidad, esta iglesia rescatada por Dios nunca olvidará el precio que el Salvador pagó por su redención, y la cruz del Calvario constituirá su ciencia y su canción por siempre jamás. Será el tema de estudio por los días de la eternidad. Yo creo que nosotros estamos limitados para entender cabalmente esta situación. Primeramente, nuestro lenguaje es limitado. De hecho, cuando uno... Nuestro intelecto también. Por ejemplo, cuando uno trata de traer de otro idioma algunas expresiones, tiene que explicar la palabra, porque no se entiende así en el contexto o la dimensión. Por ejemplo, usted recuerda que Adán y Eva le colocó el nombre a todos los animales. Pero según entiendo, el nombre que le puso era suficiente para describir qué animal era y qué características tenía. Pues apuntaba a su esencia. A su esencia. Entonces el lenguaje, por ejemplo, es el lenguaje que nosotros podemos conocer, que son muy ricos, como el griego, que se escribió en la época que había sido tan, digamos, tan popularizado, así que estaba al alcance de las personas, pero era rica en su esencia. Entonces uno dice... Por eso allí en Grecia nace la filosofía. Claro, por eso digo yo, ¿cómo era ser el lenguaje del cielo? Entonces ahí donde uno dice, ¿podría entender yo estas cosas así? Y cuando dice que es hacer un tema de la eternidad, aún sigo pensando, pero siempre. O sea, me limito a pensar de que cosas nuevas podrían aparecer porque soy finito en ese sentido, pero va a ser maravilloso. A veces me ha tocado conversar con algunos médicos, son amigos, qué sé yo, y le hago algunas preguntas relacionadas con el cuerpo humano y comienzan a describir algunas cosas que yo no soy médico, por lo tanto no las sabía, como el comportamiento del ser humano, el solo hecho de analizar la vista, por ejemplo, cómo funciona, cómo trabaja, es algo maravilloso. Y cuántas cosas que hoy día la medicina, con todo lo que sabe, aún está Descubriendo nuevas cosas, descubriendo nuevas cosas. nuevas relaciones. Entonces uno dice, cuando la Biblia dice, bueno, allí dice que habrán cosas que nosotros no hemos pensado nunca. Claro, justamente, Dios tiene, siendo Dios, tiene un problema porque nosotros somos seres caídos, destituidos de su gloria, ¿cierto? Por eso cuando Él quiere describir lo que va a haber, no nos dice lo que va a haber porque nosotros no estamos en condiciones de entenderlo, y nos dice lo que no va a haber. Y eso sí que nosotros podemos entenderlo. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Eso sí que a mí y a todos nos gusta mucho, que el solo hecho que no habrá más dolor, ni más muerte, ni más llanto. No dice en negativo, nos lo dice en Claro. negativo. Ahora, hay que tener cuidado porque podemos caer en la tentación de colocar fecha a algunos acontecimientos. Están profetizados, están por cumplirse, pero ¿qué pasa? ¿Se acuerda cuando pasó de un milenio a otro, 2000? Habían tantos Están pronósticos. estos pronósticos, gente que fue a ciertos lugares, qué sé yo, pasó. Entonces, se produce una decepción. Y eso puede estar pasando en algunas personas que digan, oye, ¿cuánto tiempo ustedes han anunciado que Cristo viene y no Y con las viene? profecías mayas, algo parecido. Claro, entonces hacen una serie de, o juntan eventos y hacen interpretaciones. La Biblia es muy clara. Todo lo que ha dicho se ha cumplido. Esto se va a cumplir. ¿Cómo se va a cumplir? Bueno, estamos muy cerca de ver algunos hechos que se están acercando al cumplimiento de lo que dice la Biblia en cuanto a profecía. Va a caer la piedra. De hecho, algunos pueden pensar de que esa piedra a lo mejor Dios no la va a soltar, por decir así, por la misericordia que tiene. No, Él tiene tiempo y los tiempos se están cumpliendo. Entonces, debemos tener cuidado porque el tiempo que ahora vivimos nosotros es un tiempo, yo digo, incluso prestado. Dios ha tenido mucha misericordia. Pero Dios tiene su tiempo. No diga que se está demorando porque a una persona no se convierte, porque no se predica el evangelio. No, Dios tiene su tiempo en su vida, en su esencia. Él sabe el momento exacto en que va a venir. Bueno, aquí está el problema, la temporalidad divina versus la temporalidad humana. Claro. Bueno, recuerde usted que hemos estado estudiando esta semana del polvo a las estrellas. Y todos queremos estar allí en las estrellas junto a ese Cristo. Estaremos allí si el Señor así lo quiere y si nosotros vivimos una vida cristocéntrica. Que el Señor los acompañe, nos vamos a encontrar en el resumen. Hasta entonces.